contando sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel. A Files en grupía, a chupar de ojo, con famosas hazañas, pero eran de conocedor de frases y de modales, de la jerga pulera del arrabal. Se mandaba combates fenomenales en que siempre jugaba rol principal. Paraba en el Felsina y era Fercha. Nosotros le mancamos ese oficio, pero engrupido que tenía Percha dejó el toao y quiso ser caficio. Soñó una nami que le hiciera ficha en el quilombo grande Ciudadela, o tenerle en un clan de era su dicha, aunque ella no ganara ni pavela. Quería ser pesado con la farfala, y a cualquier agiluna daba pala batiéndole de entrada, ¡soy cafiolo! Creía con eso que iba a ser marido. Sospecho que murió medio podrido y en vieite reclutado, porque era colo.